se trata en primera instancia sobre el delito de violación, puesto que en fecha pasada, la de la Defensoría viene a hacer la denuncia acá a la FELCB, indicando que una menor de edad estaría en el hospital Guimucho Reyes con desangramiento excesivo, ¿no es cierto? Ante esta instancia que la FELCB se apersona al hospital y está con una menor de 15 años de edad, la cual estaría con diagnóstico reservado en ese instante, puesto que el médico no está dando ninguna noticia. En las indagaciones del hecho es que se logra entender que esta persona tendría a su pareja, mediante a la cual se le cita a la misma madre y a la misma persona en el lugar, se hace un informe psicológico, el cual nos indica que al pasar del tiempo, esta menor estaría manteniendo una relación con una persona mayor de edad, el cual tuviera 21 años de edad. En el entender de esta relación es que esta niña sale embarazada. Y el muchacho, bueno, todo extrovertido, le dice, bueno, yo no puedo tener el bebé a tan temprana edad. Es que decide abortarla. Le da 5 pastillas a la niña para hacer el aborto en ese momento. Las pastillas habrían sido proporcionadas por el amigo que vive en Santa Cruz. De acuerdo al informe psicológico. Al entender de esto que la niña, una vez tomada las pastillas, es que llega a tener este desangrado extremo, a tal extremo de que el feto muere dentro del vientre de la niña, entonces estaría en el hospital. Posterior a esto, es que tiene un desprendimiento de lo que es la matriz. Es por eso entender que ella entra al hospital de emergencia. En este momento la niña ha sido dado de alta, y gracias a Dios salió de fuera de peligro, perdió el niño, pero el tema de su matriz es tan delicado. Es por eso entender que esta persona, de nombre Isaac Puma Zurita, de 21 años de edad, estaría prendido en la Fuerza Especial de Derecho contra la Violencia por el delito de violación en primera instancia. Y el delito se agrava porque en relación de estas dos parejas, esta niña sale embarazada. Se tiene el documento de la detención preventiva del muchacho en la cárcel de Okinawa por violación agravada.